Grand Finale, donde mezclamos todo lo aprendido. ¿Es Santiago de Compostela in the north or the south of Spain? It's in the north of Spain. Good. ¿Is Salamanca in the east or the west of Spain? It's in the west of Spain. Good. ¿Cómo se dice cero cuando damos un número de teléfono? Oh. Oh, muy bien. ¿Is the Tajo a long river or a short river? It's a long river. ¿Is the Tinto a long river or a short river? It's a short river. Good. ¿Cómo se dice pequeño? Small. Small. No empieza con E. Sigue, Annie. Is Chicago a big city or a small city? Good. Is Sevilla a long river or a short river? Good. ¿Cómo decimos nosotros Sevilla? Seville. Seville. Good. Apunta el siguiente número de teléfono. 0343-565-555. ¿Cómo se pronuncia Londres? London. London. Good. Muy bien. Pues hasta la semana que viene y no olviden hacer sus deberes.